Rodrigo, bueno, ¿qué te deja hoy el empate del equipo de local? Y nos deja una sensación agridulce, ¿no? O amarga más que nada, hicimos todo el desgaste, buscamos por muchos medios y creo que nos faltó de la finalización de la jugada. Creo que llegamos bien hasta tres cuartos de cancha, pero por ahí nos faltó tanto a los volantes como a los delanteros estar un poquito más fino como para poder abrir el partido. ¿Crees que eso se puede dar producto de esta seguidilla que ha tenido el equipo de partidos? No, a ver, creo que la seguidilla que estábamos teniendo era muy buena. Veníamos ganando de local, empatando de visitante y bueno, tal vez un poco el cansancio se puede llegar a sentir. Pero no tiene que ser excusa, tenemos que seguir trabajando. Creo que venimos por muy buen camino, muy en alza, y nada, esto no nos tiene que desviar del objetivo. Ahora descansar, entrenar hasta el lunes y tenemos otra final. Más allá de que no se ganó, ¿sirve el punto? De local no, de local hay que ganar, de local hay que ganar. Estuvo bueno el punto que rescatamos de visitante y si hoy ganábamos valía doble. Pero bueno, hay que estar tranquilo. Es un partido, hacía rato que veníamos ganando local y bueno, es un partido que en el que no pudimos destrabarlo y bueno, nada, hay que estar sumamente tranquilos. Gracias por el tiempo, Rodrigo. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias, Rodrigo.